paso del tiempo se vista de amor en un rinconcito de tu corazón. Hoy que estás cumpliendo un añito más, con todo el cariño te voy a desear que seas feliz por este año que vas a cumplir. Que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir. Que seas feliz por este año que vas a cumplir. Que seas feliz, disfruta la vida que vas a vivir. América Junior. De amor en un rinconcito de tu corazón.